Radio Alhama en internet y las noticias de alhama.com. Radio Alhama en internet, una radio para compartir. Hola, soy Rodrigo. Y yo, Elena. Estamos ahora en Radio Alhama en internet, ¿eh? Listos para comentar una noticia de alhama.com. Sí, una noticia que, bueno, hemos visto en la sección de Arenas del Rey, ¿verdad? Y la firma Antonio Arenas. Eso es. Nos vamos a centrar en deporte, en un evento que tuvo lugar en nuestra comarca, ¿eh? Este pasado domingo, 20 de julio. El triatlón olímpico Arenas del Rey Bermejales. Primera edición, además. Exacto. Organizado por el Espejo Bike Team, el club deportivo, y con apoyo, pues bueno, del Ayuntamiento de Arenas, de la Diputación de Granada y de la Federación Andaluza de Triatlón. Casi nada. Que ya desde la primera edición sea puntuable para el circuito provincial de Granada, eso ya indica algo, ¿no? Cierta ambición. Sí, sí, apunta maneras. Y bueno, participarán 89 triatletas que, para ser un estreno y de toda Andalucía, pues oye, está muy bien. No está nada mal, la verdad. ¿Y las distancias? Porque hablamos de distancia olímpica, eso siempre, ¿eh? Impone. Uf, sí, claro. A ver, eran 1.500 metros nadando, ahí en los Bermejales, que ya es un buen tute. Ya empieza fuerte. Luego, 44 kilómetros de bici. Y para terminar, 9 kilómetros y medio, casi 10, corriendo, con la meta allí en la Plaza Alfonso XII de Arenas del Rey. Vamos, un desafío completo. Un buen reto. Sí, señor. Vayamos a los resultados. En chicas, en la categoría femenina parece que hubo un nombre que destacó por encima del resto, ¿no? Liliana Sabay. Totalmente. Dominio absoluto. Esta atleta húngara, que vive en Granada, lideró desde la natación, ¿eh? Salió primera del agua. Vaya. Y nada, en la bici aumentó la ventaja y corriendo, pues también hizo el mejor tiempo. Victoria incontestable. ¿Y el tiempo final? Pues mira, 2 horas y 46 minutos. Muy buen tiempo. Que participe como independiente y gane así, le da, bueno, un plus de prestigio a la prueba, yo creo. Hombre, claro, un nivelazo. ¿Y el podio femenino quién lo completó? Pues segunda fue Sonia Vázquez, del Club Triatlón Costa del Sol, y tercera Mariola García, del ADE Sevilla. Buenas competidoras, también. Muy bien. Pero si la femenina fue clara, ¿eh? Entiendo que la masculina estuvo más apretada. Muchísimo más emocionante, sí. A ver, Francisco de Paula Lara, también de la de Sevilla, salió del agua con bastante ventaja, ¿eh? Casi 3 minutos. Parecía que lo tenía encarrilado. Uf, 3 minutos es bastante natación. Sí, sí. Pero claro, luego vino la bici, esos 44 kilómetros. Y ahí la cosa cambió. Hubo gente que remontó fuerte y la carrera se abrió. Ahí la estrategia y sobre todo la resistencia con el calor que haría debió ser clave. ¿Qué temperatura hacía? Pues rondando los 31 grados, ¿eh? Que para hacer ese esfuerzo, vaya tela. Pero bueno, todo se decidió en la carrera a pie, en los últimos 9,5 kilómetros. El segmento decisivo casi siempre. Eso es. Y ahí fue donde Sergio Sánchez, que es del Tri Train for You de Málaga, impuso un ritmo muy, muy fuerte y se llevó la victoria. ¿Tiempo del ganador? Pues 2 horas, 29 minutos y 7 segundos. Un tientazo, la verdad, considerando todo. Muy bueno. ¿Y Francisco de Paula Lara, el que salió primero del agua, qué pasó con él? Pues aguantó muy bien, ¿eh? Entró segundo, muy cerca del ganador. Hizo una gran carrera también. O sea que mantuvo el tipo. ¿Y el tercero? Pues el podio lo completó Modesto Ricardo Álvarez, del club deportivo de Mystery Man. Y ojo, que este hizo una remontada espectacular en la carrera a pie. Vino desde atrás. Anda, eso sí que le da emoción hasta el último metro. Pero mira, más allá de los ganadores y los podios, yo creo que hay algo muy importante que destacar. ¿El qué? La organización. Y sobre todo, la implicación de la gente de aquí. Porque organizar esto con el calor que hacía y que no hubiera incidentes... Eso es fundamental. Y para eso, el papel de los voluntarios fue, bueno, increíble. 117 voluntarios. Siempre 17, pero eso es una barbaridad de gente para una prueba así. De toda la comarca en La Meña, ¿eh? Gente en moto, miembros de la agrupación Pantano Avanza, del club de senderismo Los Ríos. Muchísima gente colaborando. Eso dice mucho de la comarca, la verdad. Esa capacidad de movilización. Muchísimo. De hecho, el propio alcalde de Arenas del Rey, Pedro Ramos, lo dijo. Agradeció públicamente a todos, colectivos, voluntarios, servicios municipales, fuerzas de seguridad, patrocinadores. Normal. Y destacó eso, que estos eventos demuestran lo que se puede conseguir trabajando todos juntos. La unión hace la fuerza, como se suele decir. Pues sí. Entonces, el balance general de esta primera edición es muy positivo, ¿no? Yo diría que sí. Un éxito deportivo, por el nivel y la participación, y un éxito de organización y de implicación local. Pone en valor la comarca. Deja un buen sabor de boca y una buena base para el futuro, imagino. Exacto. Ojalá se consolide y tengamos triatlón de Arenas para muchos años. Demuestra que se pueden hacer cosas importantes. Pues sí. Nos deja pensando en eso, en cómo el deporte puede ser un motor, no solo competitivo, sino también social y de unión para una zona. Veremos crecer esta prueba año tras año. Pues habrá que estar atentos. Nosotros por ahora seguiremos buscando más noticias interesantes en alhama.com. Ha sido un comentario bajo la dirección de Juan Cabezas. Hasta la próxima.